Pueblo Nuevo, conexión social. Bienvenidos a una nueva edición de Pueblo Nuevo en Conexión Social, capítulo de Pueblo Nuevo número 11, que a poco para cumplir el año, como pasa el tiempo, y Conexión Social 195, o sea, más encima estamos a puertas de cumplir 200 programas. Acá Gerardo Figueroa y Mica Martini, ¿cómo estáis? Hola Gerardo, muy bien. ¿Qué tienes para hoy en la cocina? A ver. Oye, bueno, aparte de que se están calentando unos fideos en qué maravilla. Vamos a decir a la gente que nosotros en este instante estamos grabando en el Block 21 Studio. Claro. Un estudio casa que es tremendamente cálido y amable. Bueno, son como las oficinas centrales de Pueblo Nuevo. Ah, perfecto. Para los que han visto las notas de prensa y algunas cosas en TV Internet, ya sabrán cuál es el espacio al que se está refiriendo el joven Martínez. Correcto. Bueno, y en esta ocasión vamos a seguir nuestra serie de especiales sobre algunos colectivos de músicos relacionados con la escena net label en Chile. Claro, que esto ya no es Mapa Underground de Santiago, nos fuimos de Santiago. Exactamente. Hace un buen rato. Vamos a visitar la querida ciudad de Valparaíso. Puerto principal. Donde nos encontraremos con los amigos de EPA Sonidos. Ah, uno de los catálogos en términos de cantidad más grandes de los net labels locales, dicen. ¿63 discos? Correcto. 63 discos y creciendo. Bueno, Gerardo, y para comenzar esta sesión dedicada a los amigos de EPA Sonidos, ¿qué te parece si escuchamos algunas entrevistas que... Sí, pues exactamente. Hicimos nuestro cuestionario de siempre y fue respondido en esta ocasión por Miguel Jauregui, uno de los tres responsables del sello que tiene a su cargo los proyectos Basteca y ALGN. Así como alguien, pero sin vocales. Entremos en materia, entonces. Ya. Cuéntenos, muchachos, ¿cómo fue que partió esto? Más que una fundación del sello, muchos discos de años de empezar a hacer música y aprender a hacer música con estos nuevos formatos y estas nuevas tecnologías derivaron en la generación de generación espontánea, por así decirlo, de un catálogo bastante nutrido hasta el año 2006, que fue cuando, realizando un programa de radio precisamente, un par de programas, fueron dos temporadas que transmitimos por la Radioneta, nos dimos cuenta del entorno, la plataforma gratuita que tenía internet para entregar la música, y la decisión fue tomar todo este catálogo, masterizarlo y luego subirlo a internet para ser descargado de forma gratuita, como observamos en el entorno. Así que podría decirse que no hay una fecha de fundación explícita, más bien es algo que empezó a darse desde que nos conocimos con André y Felipe y empezamos a desarrollar esta música hasta que ya el 2006 nos empoderamos de todo este catálogo y lo llevamos a la plataforma en sí. Entonces se lanza la página el 2007 y con ello se logra una comunicación con el mundo exterior, ¿no? Con los otros mundos, que derivó en que llegara más gente de la región en primera instancia. Bueno, y actualmente empezar una especie de conexión social, como se llama su programa, con otros mundos en este caso, y otros países, si los queremos llamar así también. Interesante, ¿eh? Es como que siempre el mismo proceso. Ahora entiendo por qué hay tanto catálogo, pues si llevan su buen resto de tiempo trabajando, quiere decir que se va amasando rápidamente un capital, por decirlo así, musical, o capital sonoro. Exactamente, bueno, lo que dice Miguel yo soy como testigo de la trayectoria de EPA. Eso, cuéntate esa parte. Es interesante porque con ellos nos conocimos, como lo mencionaba, en la Radioneta de Valparaíso. Saludos, chiquillos, fuerza. Y también nos retransmiten en algún momento. Sí, pues ellos están en este instante luchando por mantener el dial. Dicen que hay una frecuencia comercial que ocupó el dial así unilateralmente. Mira, bueno, Miguel y junto a los hermanos Baradit, que los nombra ahí en su entrevista, André Baradit y Felipe Baradit. ¿Ellos son parientes de Jorge Baradit, el de 5? Del escritor, sí. Claro, tienen algún tipo de parentesco, no sé a qué grado exactamente, pues parece que son uno es tío en segundo grado o algo así, pero bueno. Entonces en la Radioneta fue el momento en que los conocí a los chicos cuando ellos hacían su programa, era un programa bien estrambótico, me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Era algo con jazz, no me acuerdo exactamente el nombre. Pero ahí estaba La Guagua que Tira Fuego. Perfecto. La Guagua que Tira Fuego era su proyecto musical en que se agrupaban ellos tres. Y del cual surgieron un montón de subgrupos y subagrupaciones entre ellos, con los cuales fueron generando primero un catálogo de ediciones físicas. Digamos. Exactamente, disco, CDR. Y después se pasaron al mundo del net label, actualizando todo ese catálogo que tenían en forma online. ¿Y siempre tuvo esa raíz como electrónica o esa lectura electrónica o ocupaban otro instrumental o lo mezclaban? Siempre tuvo una raíz electrónica. Específicamente, por ejemplo, en el primer tema que escuchamos que abrió el programa de hoy. Ese era Baradit, justamente, con Rachid y Rachid y Cleillo. Aquí nos cuentan que eso, por ejemplo, esa sonoridad está marcada por el uso de Impulse Tracker para secuenciar, es decir, un software muy muy muy antiguo, muy básico, con los cuales ellos empezaron haciendo música electrónica con computadores. Estamos hablando acá del año 2001. De este disco de Baradit. Farmacia Virtual se llama el disco. Farmacia Virtual con Chit y es el EPA 006. Exactamente. Oye, ¿y qué más te contaba Miguel? Bueno, le preguntamos, obviamente, ya que llevan tanto tiempo trabajando, ¿hacia dónde se ha ido la zona del personal? Y por lo que dice aquí, parece que el personal siguen siendo ellos mismos. En el NetLabel están estas tres personas que son Felipe y André Baradit y yo, de las cuales te comentaba en la pregunta anterior que éramos este mundo de grupete de amigos que se empezó a juntar, que formamos un grupo musical y luego nos derivamos a cada uno a hacer su proyecto solista. Uno se aboca al área de diseño, es en este caso de Andrés, el otro se dedica al área del webmaster, que es Felipe, y yo me aboco a lo que es la coordinación y la masterización y formateo de disco, por así decirlo. Con el tiempo se han ido integrando otras personas que han ofrecido su entusiasmo de forma gratuita, porque de eso estamos hablando siempre acá, de gratuidad, y le han dado un empuje y un reconocimiento en otros entornos también. Pero el núcleo seguimos siendo estas tres personas que desde el 99 comenzamos con esta vorágine. Ese fue La Guagua que Tira Fuego con ahí su está. Tema Sensor, remezclados por Vasteca, que es nuestro amigo Miguel Jauregui, con quien estamos conversando en este programa de Pueblo Nuevo, Conexión Social. Capítulo 11. El tema se llama Sporting Mix y es del 1 de abril del 2004. Claro, de su disco número 17. Wow. Donde dicen que es un acercamiento a la producción de remixes, hecho en base a los temas del disco de La Guagua que Tira Fuego, que se llamaba Y Tiene Dientecitos. Mish, que es del 10, dice, de diciembre del 2002. Correcto. Oye, bueno, sigamos conversando con Miguel, así en forma virtual, pero tan cálidamente. Sí, pues. Ahora venía la pregunta 3. Nosotros tenemos como una especie de cuestionario de tipo que lanzamos a los invitados, pero muchas veces eso se va hacia otro lado, que es lo mejor de todo. Y aquí no fue la excepción. lo que les preguntamos era qué era lo que sentían importante de tener un proyecto como EPA Sonido. Y si veían alguna implicancia en términos de reivindicación regional, por ejemplo, o reivindicación en términos de presencia de ese locus. Y Miguel se peinó con la pregunta, pues escuchen. Más que marcarlo dentro de un territorio geográfico como Valparaíso, o darle una relevancia, la construcción del sitio es más bien un empoderamiento de los nuevos medios. No sé, yo como músico siempre como que estuve mezclado con el entorno de lo que es la composición, en el fondo la creación, pero no se sabía mucho sobre los aspectos de difusión o de distribución, por ejemplo. Entonces me empecé a indagar este asunto sobre por qué los discos tienen ciertas editoriales, ciertos sellos, el asunto, el rollo con los derechos de autor, y ninguna de esas cosas me parecía bien definida, o en último caso justa para el propio creador. Entonces, al ver este desarrollo de las tecnologías y los medios con internet y las plataformas net labelísticas, me di cuenta que si bien no hay una ganancia económica de por medio, hay una forma transparente de hacer una distribución gratuita de la música que se hace gratuitamente en el fondo. Entonces, la importancia de construir y sostener esta plataforma es dar una entrada y una salida también a esta gratuidad. Escuchábamos el track Constaneras del disco de Basteca Audio Taller del año 2005, EPA Sonidos número 18, donde Miguel nos cuenta que el lanzamiento de este disco fue en un evento en el famosísimo y tan bien ponderado DEC 00 allá en el Muelle Barón en Valparaíso. ¡Qué belleza! Donde hicimos alguna vez alguna tocata ahí, sí, pues, con algunos invitados especiales. Exactamente, se presentó Piscinazo, una de sus tres presentaciones. Algunas de sus tres únicas. Tres, claro, únicas presentaciones. Un domingo aquel de esas tardes recreativas. Claro, febrero. Febrero del 2006 fue eso, exactamente. Exactamente. Sí. Bueno, y Miguel nos cuenta que el 2005 dice que fue el punto de partida para comenzar a compilar y masterizar el catálogo realizado hasta esa fecha, dando paso a generar más producciones y llamar el interés de audiencia, tanto de músicos como de otras disciplinas artísticas, a partir de este disco, el número 18, Audio Taller. Mira, oye, interesante lo que se menciona, porque es como que pareciera que uno cumple como el mismo procedimiento o pasa por el mismo camino, en términos de enterarse de lo que significa la realidad de la industria musical, el choque de la industria musical con el arte y todo ese tipo de cosas. Entonces, al final, como que todos seguimos el mismo camino de la gente que hizo Cassette Underground en los 80, en términos de llegar y decir, ya, yo agarro los medios, yo los tomo, yo distribuyo, yo reparto, yo cambio. Es como el do it yourself con la ayuda de la tecnología. Claro, como que para nosotros por fin eso en internet tuvo sentido, como hemos dicho más de alguna vez, digamos. Oye, ¿y qué más te cuenta Miguel? Tenemos una buena entrevista, pero vayamos a la cortina primero. Vamos. ¿Cómo se llama su programa? Pueblo Nuevo en Conexión Social. Conexión social. Thank you. Lo que escuchamos tras la cortina y nos está acompañando de fondo es La Cuestión, un tema de Fiat 600, a quien escucháramos en el programa el verano, pero participando en un compilado de EPA, la referencia número 50, llamado EPA Toasted. Esta compilación apareció el 5 de abril del 2008 y dice Jauregui: ya en este disqueli se aprecia cómo artistas del terruño aledaño al puerto, más otros territorios, comienzan a interesarse en publicar en la plataforma. Es a su vez el primer compilado de varios artistas. Correcto. Ya bueno, está Fiat 600 ahí haciendo lo suyo. Por lo mismo, la pregunta que viene a continuación para Miguel tenía que ver con eso. Le preguntamos, ¿cuál crees tú que son los hitos más importantes de EPA Sonidos a nivel artístico, musical o extra musical? Lo extra musical me quedo como poncho, porque el sello se ha mantenido casi como una especie de mundo paralelo. Bueno, está la virtualidad del medio, por supuesto, pero si el hito, por ejemplo, de los netlabels es difundir la música para que el artista pueda conseguir, por ejemplo, conciertos o una especie de organicidad donde pueda mostrar, crear y mostrar a la vez, pienso que ese hito no se ha generado, aún por lo menos. Los medios más fuertes se encargan de ocupar los espacios, o las personas que están con esos espacios de difusión, sean locales, sean pubs, sea radio, sea tele, sea etcétera, los medios convencionales, digamos, hace vista gorda de estas formas. Claro, a uno le queda la opción de ser un gestor independiente, gestor cultural, como se le llama actualmente, ¿no? De poner su sudor y su esfuerzo, que es aparte, ¿no?, de este trabajo ya de tener la plataforma, en empezar a generar eventos. Si lo ponemos en otro plano, simplemente el hito es solo tener esta ventana abierta a lo que sucede con la música en Chile, casi una territorialización de la creación. Tener un label actualmente te da la oportunidad de relacionarte con otras personas que están haciendo lo mismo. Romper la geografía un poco es el objetivo del movimiento netlabel. Y por lo mismo, nuestros amigos de EPA en este momento tienen la posibilidad de editar música no solo en su propio netlabel, sino que en otros sellos, por ejemplo, en un sello que se llama Boomfoot, japonés. ¿Cómo haces eso, Miguel? ¿Cómo lo hiciste? Para lograr eso, en el fondo, a quien uno conoce, no conoce al editor, sino que conoce al mismo músico que está encargado de ese sello, que hace discos para su sello. Entonces nos encontramos en un referente que estamos hablando del músico que media por su propia música y por la música del otro músico. Y eso es un hito del movimiento en sí. Pueblo Nuevo, conexión social. Conexión social. Seguimos acá en Pueblo Nuevo, en Conexión Social, conversando con Miguel Jauregui, de EPA Sonido de Valparaíso. Exactamente, Pasteca. Pasteca. Bueno, es un pequeño intermedio en este entretenido programa donde estamos escuchando mucha electrónica porteña para dar algunos pequeños avisos que nos interesa que la gente conozca. Por ejemplo, estamos echando de menos esta sección, ¿eh? Exactamente. Por ejemplo, una invitación para asistir al lanzamiento del disco Apacible, que es el nombre del proyecto, el nuevo proyecto de Daniel Nieto con la cantante Karen González, más conocida como La Monín, al cual queremos invitarlo para que vayan el día 31 de mayo a las 21:30 horas, muy puntual, porque esto va a ser tocado en vivo y transmitido desde la sala máster de la Radio Universidad de Chile, que queda en Miguel Claro 509 en Providencia, Santiago. La transmisión en vivo estará a cargo de nuestro programa Hermano Perdidos en el Espacio, de Jaime Baeza. Correcto. Bueno, hay invitaciones para la gente que quiera asistir. Si es que ustedes logran meterse en alguno de los espacios donde está promoviéndose esta especie de concurso, sobre todo en el blog de Perdidos en el Espacio, en el Facebook también hay algunos eventos. La entrada vale 2.000 pesos, y como es un lanzamiento de un CD físico, si usted compra el disco por 5 lucas, puede entrar a disfrutar de este espectáculo, que además del grupo de Daniel Nieto y Karen, estará amenizado en una primera instancia por el dúo electrónico LEM. el dúo de Otavio Verbakov y Oscar Buroto. Buroto, exactamente. Los sitios son www.pueblonuevo.cl, perdón, y www.perdidos.cl, si es que quieren conseguir más información para la gente que está aquí pasando el frío. Correcto. Bueno, también hay otras tocatas en Santiago. Ahí Gerardo está participando también en un ciclo de... Exactamente, la gente de Michita Rex me invitó a participar para el domingo 6 de junio. Vamos a tocar con la agrupación invitada a Los Niños Genios y más Facuta, Florencia Lira y el Nahuito Dúo. Ese es el día del cierre del ciclo y después de eso, por mi parte, se cierran las tocatas hasta diciembre. Muy bien, Gerardo. Bueno, ¿qué tal si le preguntamos a Miguel, así como para terminar esta entrevista? Estaba bien sabrosa además. Exactamente. ¿Qué más nos tiene que decir o qué nos tiene que decir finalmente en relación a...? ¿Qué espera a EPA Sonido? Más que esperar es un hacer el futuro, tanto de por parte de nosotros como de las personas que se integran o como el movimiento en sí. Es empoderarnos de los medios, empoderarnos de los territorios, empoderarnos de las vías de encuentro con el auditor. Es una gestión más local que global en este caso. El proyecto del japonés Tatsuya Suzuki, quien publicara el 22 de enero de este año recién un disco que se llama Cicada, Eclipse and Me, la cigarra, el eclipse y yo. El tema que estamos escuchando se llama When the Cicadas Are Not There, cuando no están las cigarras. Este disco se ha transformado en pocos meses en el más descargado, reafirmando el argumento de que las alianzas entre sellos en red generan más y mejores audiencias. Exactamente. Interesante, ¿eh? Planteamiento. Oye, todo esto, ¿qué ha pasado con los fideos que tenía en la cocina? Oye, no sé, po. ¿Y ese olor ha quemado entonces? ¡No! No, lo dejé apagado, menos mal. Qué bien, eres prudente. Oye, la verdad es que sabía muy rico. Sí. No, o sea, muy, muy rico. Oye, qué interesante este encuentro con la gente de EPA Sonidos, ¿eh? Igual yo tengo entendido que van a sacar material, creo, aparte, durante el año. Ahí también tienen como harto catálogo entre medio bajo la manga, así que habrá que seguir esperando hacia dónde se dirige el sello, que igual ha sido como bien insistente en ciertas líneas electrónicas como bailables, claro, creo yo, claro. Es la impresión que tengo, digamos. Claro que sí, en general, claro, EPA Sonido tiene una tendencia hacia lo bailable, pero sí con algunos toques de música experimental. Bueno, y también debo reconocer que yo no he escuchado el inmenso catálogo que tienen. Es imposible. Por supuesto, así que se los dejamos, les dejamos la invitación a nuestros amigos que nos están escuchando a sumergirse en el universo de EPA Sonidos visitando su página web, que es www.epasonidos.cl. Vamos a dejar todos los links ahí en la zona resúmenes para que también los visiten y los bajen. Bueno, Gerardo, y... Nos está pasando lo que no es normal en los programas, ¿qué? Nos está sobrando tiempo. Pero ¿qué me decías tú que me tenías que contar a todo esto? A ver, lo que pasa es que yo siento que hay una situación bien interesante. Hay que anunciar primero que tú el próximo mes partes a una gira europea. Esa gira europea te va a tener en un festival que se llama Cologne Commons. ¿Podrías contarnos más o menos de qué se trata el festival y qué van a hacer allá? Bueno, espero cuando vuelva traer material para que escuchemos lo que pasó. Pero así como adelanto, Cologne Commons es un festival de net label justamente. Organizado por gente que es de la ciudad de Colonia, en el cual ellos pretenden lo mismo que hemos estado hablando en esta serie de capítulos de reunir Netlabel, de reunir colectivos, bueno, ellos hacen lo mismo allá en Europa. ¿Y está relacionado directamente como con la gente del Creative Commons Alemania o algo así? Creo que ¿o sí, con la, claro, la filial hecho, más grande? Ya. De hecho, tiene todo el auspicio y todo el apoyo de Creative Commons. Y sobre todo son instancias para promover el uso de la licencia, ¿no? Básicamente. Perfecto. Así que... ¿Tú estás a hacer allá? ¿Es una tocata o hay algo más? Es un festival donde voy a participar junto a Juan Cristóbal Saavedra con su proyecto Equipo, junto a nuestro amigo Lars From Mars, y junto a uno de los músicos que hemos escuchado en esta oportunidad, Fiat 600. Con ellos tres vamos a hacer un showcase de Pueblo Nuevo. Además voy a participar en una charla sobre Netlabel, la música del futuro, me parece que le pusieron como título a la charla. Así que creo que va a ser una bonita instancia para justamente, no diría comprar, pero sí para vivir la experiencia de esta organización en un lugar donde se espera que hayan otro tipo de medios y otro tipo de tecnología para hacerlo. En todo pero, caso, ¿no? Pero sin embargo yo creo que vamos a estar hablando de nuestros mismos inquietudes y yo diría hasta de nuestros mismos problemas. Pero bueno, eso lo veremos en el capítulo que vendrá después. Exacto, los caminos se abren y se encuentran. Correcto. Qué maravilla. Oye, le agradecemos entonces a Miguel Jauregui la buena disposición, el habernos mandado todo este material, el haber seleccionado, el mismo seleccionó las cosas del catálogo del sello, así que si alguien quedó fuera, reclámele. Y nos estaríamos encontrando entonces, si no, a tu vuelta, después del programa número 200. Muy bien. Oye, despidámonos con una pequeña muestra de Apacible. Allá, pues. Mientras, antes les decimos por quiénes son las radios que retransmiten este programa. Conexión Social es transmitido los días miércoles, de 19 a 19.30 horas, por Radio Universidad de la Frontera, 89.3 FM, Temuco. Los jueves, de 18 a 18.30 horas, por Radio Tierra, 1300 AM, Santiago. Los viernes, de 10 a 10.30 horas, por la Radioneta, 88.9, Valparaíso. Y los domingos, de 8.30 a 9 horas, por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, Santiago. Eso sería. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven?